Claro, hay otros temas que son, yo diría, más graves todavía, ¿eh? Porque en estos 30 años ha habido y ha sido alentado también desde el poder político, digamos, la asunción, la asimilación de valores sociales, yo diría de antivalores, que chocan directamente con los valores de la cultura andaluza. Valores que tienen que ver básicamente con el pensamiento neoliberal, con la construcción no sólo de una economía de mercado libre, sino también de una sociedad de mercado y de una cultura de mercado. Bueno, claro, la mercantilización de la vida va frontalmente en contra, se da de narices con la cultura andaluza, entendiendo la cultura en términos antropológicos, con la forma de vivir, de pensar, de sentir, no utilitarista inmediata. Claro, la propia sociabilidad andaluza, los lugares de interacción, de relación, de charla, de comunicación, en muchos casos, en la mayoría de los casos, yo diría, no tienen previamente un objetivo utilitarista determinado. Entonces, claro, estamos en un mundo en que está sacralizado el utilitarismo, todo lo que no es útil a nivel medible y cuantificable se considera como inadecuado. Bueno, entonces, claro, esos valores del utilitarismo inmediato, utilitarismo sobre todo monetario, los valores de la competitividad, que es competitividad es incompatible con solidaridad, evidentemente, y utilitarismo privado y personal es incompatible con lazos y redes comunitaristas. Bueno, entonces, ¿desde qué plaza se hacen, a qué urbanismo en gran medida, salvo excepciones, se impulsa? Quiero decir que no solo en los ámbitos de lo que suele llamarse muy directamente lo político, o los ámbitos que suelen estrictamente considerarse económicos, sino en cuanto a la visión del mundo, a los objetivos sociales, a los valores, en esto yo diría que estamos infinitamente peor que hace 30 años. Claro, esto sin duda no ocurre solo en Andalucía, digamos la dinámica de la que llaman globalización es justamente eso, pero bueno, aquí realmente, sobre todo las instancias políticas, pues se han dedicado a facilitar esa, diríamos, invasión de esos valores y de la concreción de esos valores, tanto en términos económicos como políticos como culturales, ¿no? Y por otra parte, pues ya casi 30 años, sin casi 30 años de autonomía, no han servido para vertebrar mejor a Andalucía. Esto a mí me parece muy grave. Digamos, vertebración sobre todo, vertebración simbólica, vertebración en los imaginarios, vertebración en las voluntades. Bueno, algo han mejorado las comunicaciones, entre paréntesis, convirtiendo en desiertos demográficos y tal mucha parte del territorio, ¿no? Pero yo me refiero sobre todo a la vertebración de la conciencia, algo que supuestamente nadie discute, algo que estaba en el estatuto del 81, que lo han vuelto a poner casi tal cual ahora en este nuevo, pero que evidentemente no hay ninguna preocupación, salvo casos muy concretos y excepcionales, en, digamos, impulsar la conciencia de identidad, el conocimiento sobre lo andaluz, etcétera, etcétera. Es más, sobre todo en los años 80, algo de eso escribí ya en aquel momento, hubo una organizada planificación de desactivación de lo andaluz, no solamente de la conciencia política, sino incluso del sentimiento, de los símbolos. Yo recuerdo un año que no hubo Día de Andalucía, ni 4 de diciembre, ni 28 de febrero, ni ninguno, ¿verdad? Durante muchos 8 o 9 años hubo una negativa concreta, insistente, en impulsar la televisión pública. Pues se decía que eso iba en contra de los colegios y de los hospitales y de todo eso. porque bueno, de alguna manera, pues en los mapas, la propia tal, pues se podía considerar si había un nivel de sentimiento y en gran parte y en parte por lo menos de conciencia política, eso activaba. Entonces hubo que esperar a desactivar lo suficiente para que, digamos, el crear la radio televisión pública no fuera una palanca de más activación, sino que pudiera ser de desactivación. Quiero decir que aquí yo diría desde el mismo día siguiente al 28 de febrero de 1980 y sobre todo desde el golpe de estado de Tejero y el pacto, el acuerdo entre la UCD de aquellos tiempos, el PSOE y el Partido Comunista, hubo una planificada organización para desactivar. Y bueno, claro está, la situación actual es en parte, en gran parte, resultado de eso. Hay también, ha habido y sigue habiendo otros factores, que si quiere lo vemos, sí, en mi opinión, pero claro, pero yo creo que hay que decir sobre todo una cosa en primer lugar. Digamos lo que es la... A mí me parece un insulto a la inteligencia esa frase tan repetida y tan supuestamente de sentido común, supuestamente de sentido común, que es que todos somos responsables, tenemos lo que nos merecemos, tenemos los políticos que nos merecemos. No, yo creo que el pueblo andaluz a mí me merece más respeto que eso de que tienen los políticos, los profesionales de la política me refiero, que el pueblo andaluz se merece. Claro que no, ni tenemos la televisión pública que merecemos, ni nada de eso. Claro, digamos, afirmar eso bueno, hacer como el que se ignora que en la sociedad existen mediaciones que tienen que ver, pues claro, con los medios de propaganda, mediaciones que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Eso es el individuo que libremente, bueno, eso es lo mismo que si me refiere a que el único dato a tener en cuenta son resultados electorales. Bueno, los colegios electorales son hipermercados de votos.